sin parar cada vez que te veo pasar con ese tipo otra vez. Recuerdo que te fuiste sin decir por qué y ahora ya lo entiendo bien. Hazme un favor y márchate. Y espero que te vaya bien. Dime que no sientes nada cuando estás con él y que imaginas que soy yo cuando lo ves. Aunque sonrías, yo sé que no es lo mismo. Ven, dime que no. Mueres por mí, no sabes fingir. Sé que piensas en mí. Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar. De mis besos quieres más. Sé que jamás me olvidarás. Ven, dime que no. Ven, dime que no. Recuerdo que dijiste ya no hay nada más que hacer en esta relación y no me diste explicación. De mí te puedes olvidar. Dime que no sientes nada cuando estás con él y que imaginas que soy yo cuando lo ves. Aunque sonrías, yo sé que no es lo mismo. Ven, dime que no. Mueres por mí, no sabes fingir. Sé que piensas en mí. Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar. De mis besos quieres más. Sé que jamás me olvidarás. Ven, dime que no. Ven, dime que no. Ocultar de mis besos quieres más. Sé que jamás me olvidarás.